Yo, yo. Shake, shake, shake. Yo, mira. Más de una vez me dije a mí mismo, soy mi propia gang. El último maestro me compararon con Ang. Pues vine a poner el orden, mucha pose y poco punk. Eso no es codeína, dinos si está bueno el tank. Que es de uva, te ponen tanto autotune pa' que subas. Que hay que darle más mérito al productor, que es el que suda. ¿Quién te ayuda? Tu propio barrio no te quiere, dudas. Varios no son enfermeros, pero si te ven te entuban. Es lo que el público ama y quería. Yo estoy haciendo esto y no era lo que ama quería. Yo mismo hago mis beats, o sea, me sobra batería. Y me la traen lavada y no es de la tintorería. Me la haces una vez, la segunda no se fía. En fin, estoy de fiesta, que me traigan 12 frías. Si un ninja me dispara, van a hacer fotografías. Qué letra tan bonita, parece caligrafía. ¿Será que no tengo amigos? Tengo hermanos. A veces quienes fallan son los más cercanos. Ve cómo acertamos, les enseño a rapear, esto es un curso de verano. Mira, si tanto criticas, inténtalo si es sencillo. Tienes hueco el cerebro, igual que tu bolsillo. Crees que tienes un imperio, tú y todo tu grupillo. Y como en el 85 vine a derrumbar castillos. Las modelos llegan solas, ya ni es que las convocamos. Con el top y el jogger se les mira el convocamo. Les emputa que pa' salir a nadie se la cromamos. Y como en el sexo, más de 18 no tocamos. Pocos hablan mi lenguaje. Tengo la piel de bronce, cada barra trae plumaje. Como en la Inquisición, le temen a mi brebaje. Cogen sin protección o porque quieren que le baje. La dimensión de su drama es proporcional al tamaño de su ego, y créeme que eso es tan real. ¿Tú quieres verme para una cita sexual? Si es que yo te llego a dar otra cita, será textual, nena. Porque nada me entretiene. Alejo a la gente tóxica, eso es lo que hoy me conviene. ¿Con cuántos voy a contar si es que me quedo sin bienes? Mueven tanto la cabeza como anuncio de Pantene. Esto anuncio no es para nenes, para mentes mayores. Que tenemos un respeto para nuestros antecesores. Lo que pisas alguien lo hizo, ya es mejor que te asesores. El conocimiento es pa' compartirlo, no lo atesores. Puro copy paste parecen mouse. Todo en una toma y sacamos el bounce. A veces quisiera irme del caos, vivir solo en mi isla como en Kame House. Por el 2006 ya era rapper y toda la escuela era cangri. Vestíamos holgado y hoy más empolvado que todos los baggies. Guadalupe, Chalma, Tanesa, familia rumbera de tianguis. Mi letra muy pocos le entienden y piensa que es kanji. Esto no es Jumanji, pero salen monos cuando menos te lo esperas. Cuando más me quedé solo y nadie quiera que saliera, me dije para afuera que todos exageran. Mira lo que tengo y hasta las exageran. Ufa, hoy todos pufan, pero no el bicarbonato lo que le estufa. Ay, lo nuevo con lo viejo parece lo-fi. Tú eres puro culo como en el Cof Mai. No es Maracay, pero sí Maracay. Bandera mexicana, el bar es un paradise. Recibir para dar, dando y dando a volar. Me das un espacio, te hago un sistema solar. Ya nada es como antes, no iba adelante. Ahora solo la mezcla del bombabil elegante. Navegante, no uso volante, yo tengo varas irritantes, pulso cortante, no es que me aguante, sí. Cada vara suena así, lo que tiro tiene efecto Roberto en Brasil, sí. Con la joyería aquí, sí, esto solamente lo quería decir.